Bueno, escuchábamos entonces esta nota que hacía Alfredo Grande charlando con Pablo Micheli hace muy poquito tiempo, alguno de estos lunes en Sueños Posibles. Te comento lo que vamos a tener hoy en La Retaguardia. Desde las 21, cuando inauguremos oficialmente este estudio, vamos a estar, a ver, charlando con Ayelen Stroker de la agencia Walsh y del colectivo Comunicación por la Libertad, porque nos preocupa mucho la situación en las cárceles. Nosotros ya hemos hablado con Ayelen hace muy poquito tiempo, hace poco más de un mes, porque la situación en general en las cárceles es bastante brava, y en este último tiempo, después de la visita del vicegobernador Gabriel Mariotto y de la Comisión Provincial por la Memoria a una de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, la cosa se puso mucho más pesada, hubo traslados de presos y en esos traslados hubo también muchos asesinatos que parecen no ser casuales y ser consecuencia de esa visita y de la interna política que hay en la provincia de Buenos Aires con las mafias del Servicio Penitenciario Federal, por supuesto que incluidas. Ese va a ser un tema. Y el otro tema es que vamos a estar hablando con la gente del Bauen, con Federico Tonarelli, que es el presidente de la cooperativa del Bauen, porque el hotel está con el último recurso judicial presentado en su contra. La Corte Suprema falló en contra de no aceptó un recurso de queja que presentó el Hotel Bauen. Era la última instancia judicial y eso ahora ha quedado complicado. Mañana están citados para charlar con la justicia. Pero bueno, ya que estamos de estreno y que tenemos visitas, tenemos un operador técnico medio especial. León Casanova tiene 5 años y él va a poner música. To do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own.